Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Este lunes, martes y miércoles, los gremios docentes de la educación estuvieron llevando adelante el paro docente como medida de lucha frente a la insistencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mantener las clases presenciales en un momento en donde en el país, y sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, esto es CABA y conurbano bonaerense, la rapidez del contagio y el aumento de casos nos hace ver que estamos en una segunda ola del coronavirus. De estos días de lucha, cabe destacar que es una ocasión en donde los docentes reclaman no solamente por condiciones dignas de trabajo, sino también por el cuidado de su salud, que es al mismo tiempo el cuidado de toda la comunidad educativa. Así lo dice Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, en los micrófonos de la FM Bajo Flores. La verdad que es un paro que además lo vemos con mucha preocupación, porque no es un paro que reclamemos salario, condiciones laborales, sino que estamos planteando el tema de la salud, de la vida, de los estudiantes, de los auxiliares, de los docentes, de sus familias. Nosotros insistimos, es un virus que hasta hoy, que recién estamos empezando a vacunar, la única forma de controlarlo es el aislamiento, el distanciamiento social. En un momento de crecimiento exponencial del contagio, suspender la presencialidad para nosotros es esencial, recuperar la virtualidad y mantener las clases en forma virtual. Así que bueno, en ese marco nosotros llevamos hoy a cabo esta medida de paro y seguir exigiendo a la RETA que cumpla el fallo judicial. Guillermo además nos cuenta cómo los docentes vivieron estos días de paro como medida de fuerza y resistencia frente a la política del gobierno de Rodríguez Larreta de desconocer el decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que pidió volver a clases virtuales durante 2 semanas. Hay incluso cantidad de padres que se agrupan a través de distintas organizaciones de padres, de cooperadoras, incluso ellos mismos llaman a un paro de familias para que los chicos no vayan a la escuela. Hoy prácticamente un 90% de las escuelas estuvieron cerradas, o algunas, mejor dicho, estaban abiertas, pero porque iba el personal de conducción para entregar las viandas, para entregar la comida a las familias, pero sin clases presenciales. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una respuesta del conjunto de la sociedad de tratar de frenar esta locura. Nosotros seguimos exigiéndole al gobierno cuidado de las familias, cuidado de la comunidad educativa. Les pedimos a todos que se sumen a este momento de necesidad de cuidarnos, de estar en alerta, de no dejarnos llevar por estas acciones que plantean que pareciera que no hay contagio. Y cuando el contagio es tan alto, cuidarnos como sociedad. Cabe destacar que hoy, jueves 22 de abril, es el cuarto día consecutivo de paro docente en la Ciudad de Buenos Aires. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.